Como lo anticipábamos, nos metemos en RW, Rodolfo Walsh en historietas, esta incursión que han hecho Gonzalo Penas y Cristian Camba para un libro increíble. Muchas gracias por estar por aquí, Gonzalo, y poder charlar de esto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo empezó el tema de dibujemos a Walsh y también veamos qué parte de la obra de él y de su militancia rescatar para contar en formato historieta? Bueno, comenzamos con Santiago Kahn, que es el director de la revista Mate en el Mensajero. Calculo que es amigo de la casa. Otrora productor de La Mar en Coche. Claro. Y queríamos hacer una historieta, una biohistorieta de algún personaje que a nosotros nos gustara mucho para investigar por ahí más de lo que uno ya sabía de ese personaje. Tiramos un par de nombres, en su mayoría eran escritores, y cuando llegamos a Walsh dijimos, en Walsh hay varias historietas para hacer dentro de la historieta. Y dijimos, bueno, ¿cuáles de las aristas que te da para investigar Walsh trataríamos en la historieta? Todas. Entonces ahí dijimos, bueno, pará, Walsh es un personaje para tratar en una historieta. Después Santiago arma Mate en el Mensajero, porque en realidad lo pensamos antes de la revista, y me conecta con Cristian Camba, que es el ilustrador del libro, de la historieta, y nos pusimos a hablar y empezamos a conectar desde un lugar muy copado, porque empezamos a ver la secuencia en la que se podrían tratar todas las cosas de que queríamos hablar de Walsh, y dijimos, bueno, que el punto de partida sea la primera página, los últimos minutos de su vida, primera página de cada capítulo, y lo linkeamos con alguna de esas aristas que queremos contar en la historieta. Entonces, siempre empezaba en la primera página con una secuencia de la carta a la Junta, cómo la va dejando, y termina interceptado, linkeado con alguna de las otras aristas que queríamos contar. Su infancia, de la cual no se sabe mucho. Digo, al día de hoy, muchas noticias no hay de la infancia de Walsh. Después, su militancia nacionalista. Claro, hay una formación más por derecha de Walsh. Tal cual, tal cual. Nosotros nos encontramos con eso, ya lo sabíamos por arriba. Y cuando empezamos a investigar dijimos, ah, ok, militaba. Y de hecho dice en una de sus biografías que hay de Walsh, que usamos para material de investigación, que se agarraba trompada con los de la FUBA. Digo, había una cosa muy, muy que nosotros no conocíamos, muy loco. Lo metimos en la historieta y después también nos queríamos meter con el Walsh humano, con el Walsh compañero, camarada, padre, amigo, que jugaba al ajedrez, que se tomaba una ginebra. Y ese costado hubo que ficcionalizarlo un poco porque tampoco hay mucho material. Con mucho respeto, fuimos como conectando ese Walsh humano con el Walsh militante, con el Walsh periodista, con el Walsh escritor de cuentos policiales. O sea, ¿crees que está más en la biografía de Walsh que en tratar de llevar al cómic alguno de los libros de Walsh, por ejemplo? Sí, porque además lo que dijimos es, tratemos de no copiar algún libro en la historieta. Tratemos de recorrer la vida de Rodolfo Walsh. Entonces, en la infancia contamos lo poco que se sabe de él, ficcionalizamos alguna cosita, el primer capítulo, pero ya lo llevamos a un Walsh joven adulto. Cuando es joven adulto, lo llevamos más a su militancia nacionalista y cómo escribir cuentos policiales y ganar el premio municipal en el 53 le hace pensar, ¿este es el camino que yo quiero? ¿No estaré siendo un pequeño burgués? ¿Dónde está el contenido político acá? Todos esos pensamientos que tenía él, incluso de grande los seguía teniendo. Recordemos que no pudo escribir la novela porque tenía una contradicción entre lo que era un escritor burgués y un escritor del pueblo. Entonces el segundo capítulo va por ahí y el corte es en el tercero, en su viaje a Cuba, que le cambia la vida. Entonces ya ahí empezamos, sí, con el Walsh que más conocemos, que tuvimos que hacer una investigación también muy larga porque aparecen biografías, aparecen datos que uno no sabía. Entonces, bueno, en el viaje a Cuba, cuando hace la ruptura con lo que venía escribiendo él y empieza a ser más un escritor de militancia, de investigación, más político, tratamos de darle mucha importancia a ese pasaje para después meterse con el Walsh ya de Operación Masacre, de Quien Mató a Rosendo. En todo lo que hicieron como investigación, aparte me imagino que aparecieron un montón de cosas que se desconocían, no solo de lo biográfico, sino de aristas de lucha. Me contabas que tuvieron que agregar o decidieron poner un anexo con Palestina porque fue una lucha que Rodolfo Walsh encabezó. Sí, tal cual, porque lo que nos terminó pasando fue que en los 6 capítulos que se publicaron en los 6 primeros números de Mate en el Mensajero, me quedó la sensación, tanto a mí como a Cristian también, de no haber tratado el tema del Walsh en noticias, en el diario de noticias. ¿Por qué? Porque el diario de noticias a nosotros nos encanta como material periodístico porque nos parece que es casi la selección argentina de periodismo de ese momento. Claro. Entonces, le tuvimos tanto respeto que lo dejamos afuera de la obra, de los 6 capítulos. Nos dimos cuenta que hablamos de la CGT de los argentinos, que esbozamos su paso por Ancla, Prensa Latina, pero no hablamos del diario de noticias. Y justo en el momento donde el libro se empieza como a armar como libro, por fuera ya de la revista Mate en el Mensajero, dije, es el momento para meter un capítulo extra que hable del diario de noticias. Pero ¿cómo hablas del pase de un periodista por de un medio a otro, cómo llegó a Noticias. Era muy difícil ese pasaje. Y entonces dijimos, bueno, veamos qué escribió en Noticias. Y en ese momento que estábamos haciendo el capítulo, estaba en agenda el tema de Palestina. No era que lo escribió hace 40 años y nunca más habló de la crisis Palestina-Israel. Estaba en agenda, vos prendías los noticieros y se veía la crisis en Palestina. Y dijimos, bueno, si Walsh fue en el 74 a cubrir para el diario de Noticias la crisis de Palestina, listo, ya tenemos cuál va a ser ese capítulo extra. Y así fue, encontramos las noticias que Walsh escribió, las crónicas que escribió en Palestina, y lo pasamos como capítulo extra a la historieta. Hablando de mecanismos de producción, ¿el dibujo es lo último que llega en el cómic? ¿Se guiona todo primero? ¿Cómo es el orden en este caso? Bueno, fue un desafío porque trabajamos con un otro. O sea, digo, uno no trabaja solo, sino con otra persona que siempre es un otro. Pero fue muy enriquecedor porque yo no venía del palo de los guiones. Yo venía más del palo de la poesía, de la novela, del periodismo. Y era la primera vez que hacía guiones. Y Cristian me ayudó bastante en el tema de la secuencia. Entonces nos juntábamos con mi idea de guión. No me entra en un globito, maestro, cortámelo en dos esto. Tal cual, pero tal cual, ¿eh? Era así. No, pará, acá esto, mucho texto, acá mejor así. Y entonces, bueno, fuimos trabajando juntos en el guión. Cuando lo tuvimos, y él lo iba bocetando, ilustrando, íbamos entregando a la revista los capítulos. Y ya cuando vimos el libro entero, lo leímos y dijimos, che, está bien como libro entero los 6 capítulos. Es muy difícil meter uno en el medio como material extra. Mejor hagamos algo que vaya por el costado, que nos haya quedado afuera, y que sí sea un capítulo extra, que no entre en la mitad de la historieta, porque estaba bien la secuencia de como había quedado en los 6 capítulos. ¿Hay antecedentes de la biografía política en cómic? No, me parece que en cómic, salvo alguna historieta de Operación Masacre, que siempre la trae a colación Cristian, no hay. De Walsh. Por eso nos parecía que estaba buena la idea, porque te acercaba a Walsh si no conocías al personaje, o por ahí conocías, no sé, Operación Masacre y nada más. Y estaba buena también si conoces a Walsh y no te copa tanto la historieta. Claro. Por ahí, si no sos del palo de la historieta, lees y te hace entrar a un nuevo mundo, como novela gráfica, si se quiere, que por ahí no estés acostumbrado a leer. Digo, es bidimensional la propuesta. Es para unos y para otros también. Me quedé un poco manija cuando comentabas al comienzo de evaluamos varios personajes, varias historias posibles, porque puede ser el futuro de lo que viene después de Rodolfo Walsh. ¿Qué otros personajes han barajado? No, habíamos barajado escritores también del palo. Paco Urondo, Haroldo Conti, Juan Gelman. Entonces, por eso, cuando llegamos a Walsh, dijimos, bueno, por ahí empezar con Walsh, por ahí seguir con otros personajes, por ahí seguir más que con un personaje, con algún grupo de personajes. Me parece que va por ahí la continuación. Una futura historieta puede ser, más que tratar una bio historieta de una persona, tratar un momento puntual que haya sido 1 o 2 años de un grupo de personas. Creo que el próximo va por ahí. Además de la salida en los números de Maten al Mensajero, ¿cómo conseguir el RW completo? RW se consigue en las librerías clásicas de Avenida Corrientes, Antígona, Hernández, sé que están ahí. Ahora estamos en la Feria del Libro, en el stand de Nueva Historieta Argentina, ahí en el Pabellón Azul, lo pueden encontrar. Recomiendo pasar por el stand de Nueva Historieta Argentina porque es un muy buen momento de la historieta argentina, hay cosas muy copadas. Y bueno, si se quieren acercar a los autores, el sábado a las 5 de la tarde vamos a estar en el stand firmando autógrafos, charlando un rato, compartiendo el momento. Así que se pueden acercar, charlan un rato con nosotros, se llevan el libro. Va a estar Chelo Candia, que es un ilustrador que a mí me gusta mucho. Estuvo con nosotros el año pasado, sí. Sí, va a estar presentando Pou y El Bar de la Mesa 3. Pou es un libro que a mí me gusta mucho también, de historia política argentina, de la militancia en Argentina, está muy bueno. Bueno, hablando de historia política, Chelo Candia es como clave en eso, también con la figura de López que él creó, ¿no? Que se utiliza muchísimo en movilizaciones, en murales, es como el gran hit, digamos, que le ha aportado a la lucha popular también. Sí, y a mí me gusta mucho el de Mariano Ferreira también. Sí, sí, puedo aportar uno más. Me gusta mucho el de López y me gusta mucho el de Mariano Ferreira. De hecho, lo tengo en un cuadrito en mi casa. De paso, si quieren ir a la Feria del Libro, los familiares de Santi Can lo pueden encontrar ahí porque está clavado desde hace tiempo, ¿eh? Sí, sí, está desde que empezó la feria. Así que si quieren conocer algo de Maten al Mensajero, vayan al stand de Nueva Historieta, lo van a encontrar a Santiago. Aparte, Maten es un delirio de esta época, con una calidad enorme en papel, ilustración, con una belleza increíble, y el esfuerzo de seguir editándola con esa calidad. La verdad que está bueno destacar ese laburo que está haciendo Maten, no solo con la revista, sino con todas estas ediciones aledañas también. Gonzalo, muchas gracias por estar acá. Por favor, un placer. Gonzalo Penas, licenciado en comunicación, autor junto a Cristian Camba del libro RW, Rodolfo Walsh en historietas.